Pura y transparente, sarcástica, inerte. En tu cajón, por fin eres libre, blanca es tu suerte. Aunque comprendo tu dolor y tan osada decisión, tu ausencia agota mi control y pierde el rumbo mi razón. Deseo abandonar la sensatez y derribar salvajemente su pared. Ya puedo ver la tierra que pudre mis secas raíces, su intenso hedor despierta en mi mente recuerdos hostiles. El laberinto en el que siento.